Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Cuando el río suena, un programa de Alpacorral para el mundo. Bueno, hoy Alpacorral amanece un poco más tranquila porque en algunos lugares el fuego ya está controlado. Compartimos, bueno, para quienes vivimos aquí ya es de conocimiento público, obviamente, estamos todos muy consternados. Desde ayer, viernes 21 de septiembre, a partir de las 12 horas comenzó este fuego allí por el Cerro Blanco. Fuego que lleva más de 35 horas prácticamente, con algunos lugares, bueno, comprometiendo ya, llegando a algunos lugares cerca de algunos vecinos, por ejemplo, por allí, por la Unión de los Ríos. Así que bueno, estamos todos, la verdad, que muy conmovidos. Es muy fuerte cuando uno está aquí y ve cómo el fuego avanza. Es más, desde algunos lugares de la ruta prácticamente parecía toda una peregrinación de fuego. Por el cerro se veía bien claramente todo el camino ahí que iba tomando, bueno, y las llamas grandes y el olor y todo, bueno, genera todo un clima así de mucha angustia. No obstante, bueno, los cuerpos de bomberos y algunos vecinos han trabajado incansablemente, los bomberos como siempre, llevando también mucha calma, manejando ahí su tecnicismo, así que bueno, también muy agradecidos a ellos. También, bueno, la participación de aviones hidrantes, súper necesarios, ¿no? Porque realmente algunos focos eran demasiado grandes y extensos. Durante el programa de hoy, bueno, vamos a estar hablando, vamos a estar acá con el compañero Carlos Rosales, quien es también presidente del cuartel de bomberos de aquí de Alpacorral. Vamos a estar compartiendo información, bueno, más precisa respecto y oficial respecto a esta situación, este incendio forestal, en momentitos nada más. Por otra parte, la vida es siempre así. También comienza hoy, es el equinoccio de primavera. Bienvenida primavera, bienvenida, bueno, aquí con toda esta situación. No obstante, bueno, esta posibilidad que da la naturaleza de volver a nacer, ya se asoman muchas flores que anuncian los frutos del verano. Así que, bueno, feliz primavera para todos, feliz primavera, feliz renacer, esta posibilidad también de ponernos como la primavera, más bonitos en pensamiento, en palabras, en acciones. Bueno, nos estás sintonizando por la 88.9 FM Alpacorral, Radio Municipal. También nos escuchan online a través de... ¿sí? ¿Algo? ¿Alguna cuestión? Nos escuchan online en... bueno, a través de la página, lo hacen fmalpacorral.com. La primavera, la sangre altera. Bien, vamos a estar compartiendo hoy también la columna de Clara Eva Cisneros sobre la historia de una monja muy picante. Esto ya sí, no, me llena de misticismo, de misterio. Una monja muy picante, imagínense, Toto. Bien, también va a estar nuestra corresponsal desde Las Albahacas comunicándonos todas las cosas que están sucediendo por allí. Hoy hoy es turno de mi amigo el paisano serio, el señor Pablo Fernández, quien hoy le va a dar ya fin a esta columna, a la columna, a la edición sobre pueblos originarios. Así que, bien, creo que no me olvido de nada. Ahora el productor no mira y no me dice nada. Bien, bueno, y por supuesto, temas de actualidad, buena música, aquí en Cuando el Río Suena. Te pone de aquella manera, la primavera. Bien, creo que no me olvido de nada, y ahora sí, vamos, Toto, al tema que tanto nos preocupa. Que tiene que ver con el incendio forestal que comenzó ayer a tempranas horas de la madrugada. ¿Qué tal, Toto? Buenos días. Buenos días, Florencia. Buenos días a toda la audiencia de Cuando el Río Suena. Realmente, bueno, tendríamos que venir al programa con otro motivo, ¿no? Pero, hoy nos toca, ¿no? La realidad... ¿Cómo es la situación actual, justamente? Que arrancó ayer. Sí. La situación actual está prácticamente todo controlado. Sí, hay algunos focos de reinicio. Hay altísimo riesgo de que se reinicie de nuevo por la temperatura. Hoy el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado uno de los días quizás más calurosos. Va a haber temperaturas de alrededor de 30 grados. Así que, sumado a eso, el bajo porcentaje de humedad que ya comienza... A sentirse a partir de esta hora, porque ya después que amanece comienza a secarse todo, sumado al viento que ha soplado incansablemente y sigue soplando, viento del oeste, viento seco prácticamente y caliente, que es el famoso viento sonda, que acá en la zona, acá todos le decimos el viento de la sierra. Así que, bueno, están trabajando, hay alrededor de 12 a 13 cuarteles, están de casi todos los de la Regional 5 y también de la Regional 12 y 2. Hay incluso bomberos que han venido de los pueblos de la zona serrana del norte, cordobés, como Ballesteros, entre otros. Bueno, de la zona del Llano, Villas Casubi. Y de ahí todo prácticamente, por decir algunos, ¿no? Por nombrar algunos cuarteles que están trabajando aquí en el lugar. Alrededor de entre 80 y 90 bomberos más o menos están trabajando. Hace más o menos una hora partió ya la segunda tanda, digamos, el reemplazo, porque ha habido bomberos trabajando durante toda la noche y ya están volviendo los que estuvieron anoche y está saliendo la nueva, se está renovando el personal de trabajo. Ya están trabajando también los hidrantes. Cuatro aviones han trabajado durante ayer, durante la tarde. Sabemos que esos aviones ya cuando se baja la luz solar a la tarde ya dejan de operar, así que, pero ya temprano están trabajando nuevamente. Así que sí, los escuchábamos hace un ratito. Sí, hace un ratito ya estaban por ahí. Bueno, se ha quemado gran parte de los campos de aquí del sector oeste de Alpacorral, la zona del Cerro Blanco. Todas esas zonas pastizales naturales. Hasta ahora no hay reporte de que se hayan quemado animales, sobre todo vacunos que hay en la zona. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente? Y no hay una estimación perfecta. O sea, a lo que decía el jefe de operaciones ahí, José Maciá, no hay una estimación, digamos, porque fíjate vos que el fuego ayer avanzó en dos en doble sentido, hacia el sudoeste, hacia los campos de la sierra, y hacia el norte, hacia la zona de La Unión, donde ahí fue prácticamente fue la prioridad controlarlo. Ayer en horas de la tarde llegó hasta muy cerca, 300 metros de algunas viviendas, sector de La Unión, donde trabajó, bueno, la gente de bomberos, acompañado también por vecinos, la gente de la policía también, bueno. Todos estuvieron trabajando en ese sector. Hoy por hoy, esta mañana, estaba prácticamente todo extinguido. Pero hay reinicios instantáneos. De un momento a otro te aparece un foco de incendio en un punto de los perímetros donde se ha ido quemando. Y bueno, todas estas características que decías vos, la baja humedad, el viento, todas... Ayuda un poco a la noche con lo que baja la temperatura. Claro. Y ahí es donde tratan de trabajar los bomberos, pero se suma el hecho de que el terreno, el lugar, dificulta también el trabajo de los bomberos. Más que la mayoría de los bomberos son que vienen de localidades del llano, que son poco prácticos en la sierra, si bien conocen porque han estado en otros incendios, pero se hace muy difícil la tarea a la noche por la oscuridad, digamos. Exactamente. Toto, ¿y dónde comenzó el fuego? ¿Dónde se inició? Y en el sector del Cerro Blanco, donde sector del Cerro El Queso, por ese sector. Debe ser de uno de los caminos que bajan de allá, del lado de la sierra. Todo indica que posiblemente es alguien que pasó, o se le quedó una colilla de cigarrillo, o lo prendió. Pero uno, no, nosotros desde el cuartel, yo como parte del administrativo del cuartel, no podemos decir nada, no podemos decir fulano y tal es, o porque no hay forma de demostrarlo, ¿no? Lamentablemente. Pero sí sabemos esto, ¿no? La cuestión, la intencionalidad, sí, digamos, sí, el descuido y la intención, digamos, o el hecho de saber en este momento que iniciar un fuego en las sierras trae todas estas cuestiones. De hecho, algunas caminatas, por ejemplo, previstas para el mes de agosto, por el Intihuasi y por algunos cerros acá cercanos también, yo sabía que se habían suspendido justamente para evitar posibles incendios. O sea que todos estábamos en alerta, claro. ¿No? O sea, había una alerta muy grande, sí, por los incendios. Y hay que tener en cuenta... Los milímetros de agua tampoco fueron suficientes como para para nada, teniendo en cuenta la sequía que veníamos padeciendo, ¿no? Muchos meses sin llover. Hay muchísimo pasto seco en la zona de las sierras porque obviamente no se permiten, hay una bendita ley que no permite la quema controlada como se hacía antes. Antes era prácticamente una costumbre de todos los propietarios de los campos de quemar sus campos en determinada época para que esos campos se renovara todo el pasto. Hoy ese pasto seco que no se consume nada, porque además ahora hay hasta pocos animales en la sierra, genera una altísima cantidad de combustible y cualquier llamita es para un incendio tremendo después. Claro, claro. Pero bueno, ahí, ¿no? Esta cuestión de conciencia de cada uno realmente de evitar cualquier situación que genere riesgo. Sí, la altísima campaña que se ha estado haciendo de difusión por los medios, por redes sociales del cuidado, al fin y al cabo ha dado un poco su fruto. La gente ahora se cuida mucho en ese tema. Pero bueno, en caso como este, a la 1:30 de la mañana, que aparezca ardiendo un campo... Se habla claramente de una intencionalidad. Repetimos, si bien se está solicitando, bueno, por todas las redes sociales, se necesita agua mineral en botellas de medio litro, caramelos, frutas, todo esto acercarlo al cuartel o llamar al 488-115, ¿sí? Sí, ese es el teléfono del cuartel, para que la vayan a buscar, si hay algún comercio o gente, los vecinos, que puedan donar botellitas de medio litro de agua. Son sumamente fundamentales porque los bomberos regresan desde allá de la zona de la sierra del incendio y obviamente quieren mayormente agua, caramelos, fruta. Frutas, cítricos. Y también pedirle a la gente que tenga extrema precaución, que no se acerque a ningún a ningún lugar que todavía haya humo o donde se vean llamas. Que no se desesperen tanto, porque si bien los bomberos están trabajando y saben si cuando tienen que actuar, si realmente tienen que actuar porque el fuego va a llegar a algún lugar. Sí, sí, confiar en esto, confiar, ¿no? En la técnica, sí, y en los aprendizajes de nuestros bomberos. Toto, te agradecemos aquí. Muchas gracias. Después hayas podido dar toda esta información. Le paso la cuenta al productor acá. Sí, no hay problema. Es un gusto estar. Bueno, estoy todos los días acá, sino que no, por ahí tímidamente agarro el micrófono, ¿vio? Esto del micrófono. Bueno, Toto, así estamos entonces. Gracias. Gracias a usted, por favor. Estamos sonando junto al río, nos estás escuchando por el 88.9. Estuvimos hablando todo este primer ratito del inicio sobre este incendio forestal que azotó gravemente ayer a Alpacorral. Y como decíamos recién en la charla con Toto, en algunos lugares llegando hasta casi 300 metros de las viviendas de algunos vecinos. Si bien uno no pide tranquilidad, también es muy, muy, muy difícil cuando estás tan cerca. Y es más, nos decía una vecina, nos decía Fiorella, se escuchaba crujir las ramas anoche desde casa. O sea que, bueno, toda una situación que nos pone ahí bastante angustiados. Pero bueno, vamos ahí con los bomberos trabajando. Vamos al primer tema de esta mañana. Toto, dígame usted, que está ahí, que lo está viendo. Arrancamos esta mañana. La bienvenida, algo así. De llama, Rally, ¿sí? Barrio Nuevo. Sí, señor. La bienvenida a Rally Barrio Nuevo. Esa no es la bienvenida, la canta Joaquín. Es otro tema. Se equivocó el tema. Momento de presentar al equipo de este Río Sonador, nuestro querido equipo de trabajo. Hoy programa número 39. Pero si a esos 39 le sumamos los dos repetidos, digamos, las dos emisiones que salieron repetidas en el Mundial, estaríamos en la semana 41. Un parto. Esto estamos por parir, señores. Nueve meses exactos al aire, acompañando al río sonar y sonando junto al río con muchas devoluciones de cariño, de afecto. Les decía que hacemos este programa sábado a sábado. Micaela Violeta Vedano, desde el Ojito de Agua de las Albahacas, trayendo historias de aquí y de allá. La corresponsal de las Albahacas, Soledad Savarini. En la columna de arte, la señora Clava Eva Cisneros. La señora de los misterios del arte, Clarita Eva Cisneros. Si digo campo y sabor, soberanía alimentaria, digo señora Sofía Paletti. También nos acompañan Darío Cancelieri, Pablo Fernández, Viviana Peiró. En la operación técnica, Carlos Toto Rosales. En la producción general, nuestro querido productor Martín Rodríguez Domine. Y en la conducción, ¿quién les habla? Florencia Rhodes Weiss. También todos un poco cansados. A mí realmente que ayer sufrí mucho estrés, quiero decirles. En principio salí de viaje para la ciudad, ya con el fuego ahí muy cerca, muy grande, y bueno, y allá comunicándonos con los vecinos y que ya está llegando por acá y por allá, bueno, después hasta que finalmente uno retorna al hogar y ya se sabe más tranquilo de por lo menos, bueno, a lo mejor poder ir a dar una mano. Y bueno, ni hablar para otros que han estado también ahí apagando el fuego, así que sí, yo estoy un poco ahí. Cansada, se me cruzan los cables, Toto. No sé ahí si usted puede ayudarme. Bien, y también compartimos con nuestros oyentes que los días sábados estamos saliendo en una emisión especial editada en la Radio Universidad a través de la 97.7. Sale una edición especial de Cuando el Río Suena para la Radio Universidad de Río Cuarto. Y por otra parte, los días martes nos retransmiten desde la radio del Centro Cultural Ojo de Barro. Así que para que nos quieran volver a escuchar o en estas ediciones especiales, lo pueden hacer a través de la 97.7 y de la radio online de Ojo de Barro. Bien, vías de comunicación. Ya están llegando algunos mensajes de nuestros oyentes. Si te querés comunicar con el programa, podés hacerlo al 358-154-232-385. Nos dejás tu mensaje de texto, de WhatsApp, nos mandás una foto, nos contás cómo va sonando el río. Ya llamó alguien. Bien, y van llegando ya mensajes, ¿eh? Bueno, buenísimo. Entonces, vamos ahora sí a esta primera tanda de esta mañana de sábado. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Continuamos sonando junto al río esta mañana tan especial que iba a estar dedicada un poco al equinoccio de primavera, pero que nos mantiene ocupados y preocupados y también ocupados por este incendio forestal que está azotando la zona del Pacorral. Si bien está prácticamente controlado, bueno, fueron intensas horas las de ayer, donde bueno, el fuego, el humo, se extendió por gran parte de las sierras acá muy cerquita en Alpacorral, parte del Cerro Blanco. Bueno, decíamos también durante el primer bloque, la primera parte del programa, llegando casi a 300 metros de algunas viviendas allí por La Unión. Así que bueno, un poco ese es el panorama que se está viviendo hoy. Aproximadamente hay 12 destacamentos de bomberos de diferentes puntos de aquí de Córdoba que vinieron a acompañar, casi 100 bomberos que están trabajando ahora, aún atentos a los posibles focos y que se reabran esos focos dadas las condiciones climáticas de poca humedad, de viento y de altas temperaturas. Así que bueno, así va sonando este río esta mañana, con un poco de humo. Estamos en comunicación telefónica también con nuestra corresponsal desde Las Albahacas. Buenos días, Soledad Savarini. Buenos días, Flor. ¿Cómo están ustedes? Y acá, muy, muy conmovidos, muy conmovidos. Sí. Bueno, ¿quién es? Sí, ayer nos enteramos nosotros del incendio, bueno, y también desde acá uno se preocupa porque conoce que cuando se genera un foco importante, todas las poblaciones son afectadas de una manera u otra, porque, bueno, es terrible a veces cómo corre el fuego y, bueno, uno conoce las consecuencias devastadoras para la naturaleza y para el hombre. Claro, sí, todas estas energías sutiles que maneja cada lugar, cada biodiversidad, cada bioma, cada región, ¿no? Toda su singularidad, un molle anciano, no sé, todas esas partes únicas, sensibles, esenciales que conforman ese bosque, ese monte, bueno, también, ¿no? Muy, muy dolidos y muy tristes por eso, porque uno sabe de esa pérdida, además de que el fuego es muy impactante, que genera miedo, ¿no? Genera mucho miedo saber que el fuego puede ocasionarle un daño a tu hogar. Cuando uno ya sale de ese miedo también y se pone a pensar, son una cantidad de hectáreas, todavía no se pueden, no está la estimación precisa de parte de los bomberos, pero es una cantidad de tierra muy importante. Entonces, bueno, es eso también lo que a uno lo pone triste. Claro, bueno. En esto, bueno, es fundamental, digamos, concientizar y, bueno, para prever que estos desastres no sucedan. Bien, Sole, ¿y cuáles son las novedades que hay por allí por Las Albahacas? Bueno, un poquito te cuento, Flor. Hoy a las 15 horas sí. Se le da continuidad al curso de entrenamiento teatral, que ya tuvo el primer encuentro, el encuentro intensivo del mes pasado, del mes de agosto. Uh-huh. Bueno, en septiembre, ahora es el mes de septiembre, se vuelven a reunir el grupo que se ha conformado por jóvenes del Chacay, Achiras y Las Albahacas, que se están formando en lo que es teatro experimental. Entonces, bueno, es una experiencia linda, se está conformando un grupo sólido, que han tenido una muy buena conexión entre ellos, y bueno, de la mano del profe que viene de Los Hornillos, que es Marcos Cesarone, así que como que es muy rico el espacio y el grupo que se ha armado, ya que hay participantes de distintos lugares. Entonces el intercambio es muy productivo. Me imagino, porque la vida es un poco teatro, ¿eh? Es puro teatro a veces la vida, así que me imagino. Bueno, y qué buena esta oportunidad también entonces de que Marcos pueda estar ofreciendo este espacio de entrenamiento, de experimentación para actores ahí en Las Albahacas. Así que hoy se reencuentran hoy o mañana. Hoy a las 15, bueno, son tres días. Va a ser hoy, mañana domingo y el día lunes. Perfecto. Así que bueno, porque es intensivo una vez al mes. Perfecto. La idea del grupito este es ya poder tener en la temporada alguna obrita ya armada para ofrecerla en lo que es el corredor, digamos, con una cuestión de intercambio entre las localidades del cordón de las Comechingones. Bueno, buenos augurios entonces para los teatreros. Y, bueno, y hoy a las 5 de la tarde, guardas ambientales, está organizando la colocación de carteles para identificar los árboles nativos en lo que es la parte pública, ¿sí? y algunos árboles con historia, porque bueno, acá en las albahacas hay árboles que tienen una historia muy rica, muy interesante, una mezcla de lo místico y las leyendas, y enriquecido con el saber y el conocimiento del pueblo, de las raíces. Así que bueno, esa es la actividad que desarrolla Guardas Ambientales hoy a partir de las 5 de la tarde. Bueno, una excelente propuesta ahí para sumarse a colaborar, a identificar aquellas especies que justamente son guardianes, no solo del bosque, sino también de las historias. De las historias, exactamente, Flor. Bueno, Sole, te mandamos un besito grande, gracias por estar aquí sonando junto al río. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes y ojalá que el fuego se controle y que todo vuelva a estar bien. Esperemos que así sea. Un abrazo grande, buen fin de semana allí por las albahacas. Igualmente. Chao, chao. Y antes de compartir la columna de arte, esta historia sobre la monja picante, compartimos con Amparo Ochoa, mujer. Femenino, ah, hay en tu pecho. estamos aquí en la mañana de este Río Sonador. Estamos aquí en el estudio. Tenemos varios compañeros aquí del programa. Tenemos una presencia especial. Hoy vino Ramita, vino Rama a visitarnos. Así que en cualquier momento, co-conducción con Rama Domine Biasino. Rodríguez Biasino, no sé, se me hace confusión. Y también está en el estudio la señora Clara Eva Cisneros. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Flor? ¿Cómo bien, están todos? Bien, aquí vamos, sonando junto al río. Programa, decíamos, número 39. O 41. O 41, así que ahí estamos. Bueno, me gusta el número 41 porque tiene que ver con la columna de hoy. Bueno, vamos a empezar. Sí. Ahí nos estamos poniendo a tono con una música que suena en un monasterio allá por el 1100, hace un montón de tiempo. Y sí, vamos a hablar de una monja a la cual le tengo muchísima, muchísima admiración. Es un personaje muy, muy, muy admirable realmente. Una mujer alemana nacida un 16 de septiembre del 1098, ¿sí? Justo en este mes. Ella fue criada en un monasterio porque fue la menor de 10 hermanos. Y por tal motivo, esta era una costumbre de la época, el décimo hermano o hermana se lo entrega a la iglesia como un diezmo. Mira vos. Sí, un abandono, digamos, que en la actualidad sería impensable, pero para entonces era muy común, incluso muy halagador. Allí inicia entonces su formación religiosa en este monasterio de hombres, pero que tenía una especie de sector reservado para algunas mujeres, eran poquitas en ese momento, donde Hildegarda de Bingen crecía y comenzaba su vocación religiosa. Tuvo la suerte, digamos, de que encontró esa orientación, digamos, ¿no? Como que le vino bien. Le cayó justo. A otros. Le vino bárbaro. Bueno, esta mujer, una de las más influyentes de la Baja Edad Media, estas épocas de tanto misterio, de tanta alquimia, tanta magia, tanta nueva información que empezaba a circular casi exclusivamente en los monasterios, que tenían la suerte de contar con bibliotecas. Claro. Eran lugares donde los libros circulaban y en esa época no cualquiera tenía el acceso a estos libros que no, para ni entonces sabía leer, ¿no? Ni también sabía leer, ¿no? ni escribir estos libracos que en ese momento pesaban por lo menos 10 kilos y bueno, y que cada hoja era todo un trabajo porque lógicamente se hacían a mano, ¿no? Bueno, esta mujer, además de ser de alcanzar el cargo de abadesa en un monasterio, también fue médica, fue escritora y también compuso música y fue ilustradora, porque ilustraba también los libros que escribía. Desde niña, Hildegarda tuvo esta débil salud física que la llevó a estar casi siempre acostada. Y en estos padecimientos físicos, ella lo que experimentaba eran visiones. Estas visiones son lo que marcan su obra, son lo que la marcan en vida, porque empieza a tenerlas desde los, según asegura ella, desde los 3 años. A los 3 años vio una luz tal que mi alma tembló. Dicho en sus propias palabras, porque dejó todo escrito. Eso es lo interesante de Hildegarda de Bingen, que dejó todo registrado de puño y letra. Bueno, y volviendo a esto de los 41 años, a los 41 años es como que ella tiene la visión más intensa y la más profunda, la más bisagra de su vida, porque ahí es cuando decide empezar a escribir lo que ve. Toda esa información que ella pasó toda su vida recibiendo, se decide a escribirla y nace entonces su primer libro que se llama Sibias. No me preguntes qué significa porque lo busqué. No es latín, no sé qué es, pero lo seguiré investigando. No sé qué significa, pero entre paréntesis es Conoce los caminos. Sería como el subtítulo del libro. ella, para poder hacer públicas estas revelaciones, tiene que pedir permiso a sus autoridades monacales. Para ese entonces ella ya tenía el cargo de abadesa, y tiene que pedir permiso para empezar a primero para que le permitieran recibir esa información. Porque, claro, rozaba con el delirio. Con el místico, delirio y con lo herético. Claro, lo que no es oficial de la iglesia. Entonces ella tenía que pedir permiso para que le dijeran... Místico, al borde de bruja, Hildegarda. Exactamente, al borde de loca. Entonces ella dice... No sé de quién hablas. Dice, bueno, tengo que pedir permiso a los muchachos. Y lo hace a través de... Imagínate. Lo hace a través de algo en lo que se le daba muy bien, que era la escritura de cartas. Esto es algo fascinante también. Toda carta que escribía Hildegarda es como que lo conseguía. Escribía una carta y se ve que tenía una calidad literaria y un encanto para escribir que muchas de las cosas que consiguió fue a través de pedidos por escrito. Entonces, bueno, con esta carta que también existe y está en algún museo del mundo, ella pide este permiso, no le fue fácil, pero finalmente lo consiguió. Entonces ahí es como que ella da piedra libre, digo yo, ¿no?, a las visiones y empieza, ¿viste?, todo lo que había visto durante todo ese tiempo, lo empieza a escribir porque ya era oficial. Todo lo que decía Hildegarda era oficial. Así que en una de esas visiones la manda su dios superior, su dios cristiano, la envía a construir su propio monasterio. Entonces ella... Esas 20 monjas que estaban en esa abadía de hombres, pero que tenían su sector, ella las convoca y las lleva, digamos, a hacer un nuevo monasterio solo de mujeres. A través de esta visión que recibe, donde Dios la manda a buscar un lugar sin agua y un lugar difícil, allí van y construye este monasterio con estas 20 mujeres. Ahí empieza como su etapa de más prolífica producción, empieza a escribir libros de nombres como, por ejemplo, el libro de las obras divinas. Empieza a componer música, empieza a componer música también. Esto es interesante porque es como la música que recibía del más allá, digamos, ¿no? Igual esto me gustaría como hacerlo en dos partes. Eso es algo que quería decir al principio y me lo salteé. Para hablar, como ahora, una de su intro... producción artística. Es que eso da como para otro encuentro. Además, multifacética, digamos, Hildegarda, ¿eh? No le hacía... Era muy buena para la escritura, pero bueno, para la música, para... Sí, también en esa época era muy común que los conocimientos estaban como muy ligados. La matemática con la música, la medicina con la biología... Bueno, eso lógicamente, pero esto del uso de las plantas, ¿no? Eso también es algo que aparece en su medicina. Y sí, tal como decís, da para otra columna para hablar de su producción artística. Pero bueno, lo que les quería contar ahora es esta personalidad increíble que tiene Hildegarda, donde, bueno... Volviendo al tema de las cartas, ¿no? Ella empieza a tener una relación epistolar con personalidades importantes de la época, desde políticos, autoridades eclesiásticas y otras personas que pedían sus consejos y orientaciones. Es como que estas visiones empiezan a ponerla en el lugar de profetisa. Y popularmente se la empieza a llamar la Sibila del Rin. Sibila es un personaje de la mitología griega con dotes de profetisa. Entonces es la Sibila del río Rin. Aquí voy a hacer como un comentario muy personal. Para mí estas visiones que ella tiene son un poco como la excusa que tiene ella para todas estas cosas que cree sobre la religión y sobre la vida. Y sobre la espiritualidad, es como que se oficializan cuando se las dice Dios, ¿no? O sea, en ese contexto donde estas palabras rozan la locura para esa sociedad, es como que, bueno, si las dice Dios, tiene ese permiso. Y esto es totalmente personal, no, digamos, creo totalmente en las visiones, no digo que sea un delirio para nada, pero también es interesante pensarlo así, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esta mujer hoy en día dijera no, son cosas que pienso yo y que yo veo de cómo funciona la espiritualidad y demás. Bueno, bien, ¿qué más? También estas cartas las usó para hacer sentir su opinión ante personajes importantes también de la época, como por ejemplo cuando hizo graves amonestaciones proféticas ante corrupciones, ante la elección de un antipapa de la época, ¿no? Como que fue una elección medio corrupta y ella también ahí en una carta hizo pública su opinión y le mandó una amonestación profética, imagínate, terrible para la época. Y otra de las batallas también, por ejemplo, que dio Doña Hildegarda, siempre muy polémica, pero a la vez respetada, ¿no? Entonces tenía como este poder, su imagen, pero a la vez siempre luchando y siempre teniendo que explicar las cosas que hacía, como por ejemplo cuando se decidió abrir este monasterio, fue súper recontra rechazada por el abad superior, que no le permitió abrirse, independizarse. Incluso ella cayó muy enferma en esa época y se dijo como que había sido una enfermedad por causa de la vanidad, y en realidad ella lo que dejó escrito es que esa vanidad no era tal, sino que la enfermedad era la bronca que tenía por el rechazo ante su impulso, su necesidad divina de construir un monasterio como Dios le había pedido que hiciera, ¿no? Es súper picante, me encanta la historia de Hildegarda. Eso, pensando que allí por el 1098 está, 1098 dijiste, ¿no? 1098. Impulsaba un movimiento tan, tan particular. La Sibila del Rin. La Sibila del Rin, así es. Hildegarda. Así que bueno, esperemos que por ahí en otra emisión compartir un poco toda su producción artística. Dale, vamos a seguir. Y para cerrar, sí, les cuento que se murió a los 81 años. Eso me estaba por preguntar. Estamos hablando del año 1100 y pico. 81 años de edad. Es muchísimo. Para esa época, las mujeres se morían a los 50 años. Evidentemente tenía que vivir un montón. Y aparte, esa medicina de plantas le dio también su longevidad, evidentemente. Oh, no. Bueno, y ya cerrando, sí, en el 2010 fue nombrada finalmente, 2010, o sea, pasó un montón de tiempo, finalmente fue nombrada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI, que bueno, finalmente como que la oficializó su canonización. Así que hoy en día es santa. Ajá. Y el 17 es el santa Hildegarda De Bingen. De Bingen. El 17 de septiembre, que fue el día de su muerte, es el día de la Santa Hildegarda. Bien, bueno, muchísimas gracias, Clara, por acercarnos a esta historia de esta monja realmente picante, ¿eh? Más que picante, Hildegarda, la Sibila del Rin. Bueno, y es momento de compartir nuevamente la vía de comunicación de aquí, de Cuando el Río Suena. Podés comunicarte con el programa al 358-154-232-385 y dejarnos tu mensaje de cómo va sonando el río esta mañana de sábado para vos. Y también, momento de irnos a la tanda. Cuando el río suena, sonás vos, sonamos nosotros. Cuando el río suena, suena la radio. Y aquí está ya junto a mí nuestro querido vecino, el paisano serio, el vecino de la Orilla Brava. Thank you. ella brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso malerio que cielo... Así que aquí estamos con Pablo Fernández hoy para darle una un cierre a esta continuidad de emisiones que estuvieron referidas a los pueblos originarios. Buenos días, Pablo. Buenos días, Florencia. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan en vía directa por la radio y por internet en todo el mundo, como siempre decimos. Hoy hay gente que nos está escuchando desde Colombia. ¡Qué maravilla! Entonces era cierto, ¿viste? Sí, hoy es el programa número 16 que hemos venido hilvanando con la problemática de los pueblos originarios. Y bueno, hablamos de los comechingones, de historias de cristianos entre indios, de algunas historias de cautivas blancas, Fierro y Cruz en el Martín Fierro, adentrándose en las tolderías, en el desierto. En la frontera, lo que significaba los pueblos originarios para algunos patriotas claves para nosotros como Moreno, Belgrano y Castelli, lo que significó la reunión de San Martín con los indios pehuenches para aliarse con ellos para poder pasar a Chile y liberar a Chile de los españoles. Algunos vínculos y cartas que leímos entre el cacique Pichungualá con el gobernador Guzmán de Córdoba, la presencia, el registro de la presencia ranquel en todo el sur de Córdoba, evidenciado en el nombre de un montón de localidades que llevan justamente nombres de pueblos originarios, ranqueles fundamentalmente, aquel histórico reclamo que los pueblos originarios le hicieron mapuches y ranqueles en 1995 al rey Juan Carlos de Borbón, al rey de España, en la histórica cumbre iberoamericana de Bariloche, aquel alegato tremendo. Y la idea de darle un cierre, Florencia, es que yo pensaba que ya de seguir con esto empezaríamos a hilar muy fino, a profundizar en temas mucho más específicos. Y esta no es una cátedra universitaria, esto no es un ámbito académico, pero es un programa de divulgación, de comunicación, de compartir algunos conceptos que uno trata de que sea de la manera más sencilla, más clara, más llana, para que quede en la memoria de quienes nos escuchan, en la manera más coloquial. Y fundamentalmente la idea de este ciclo ha sido poner sobre la mesa, y en este caso en el micrófono de Cuando el Río Suena, todo lo que se ha ocultado en términos de pueblos originarios, todo lo que se ha tergiversado y fundamentalmente todo lo que ha mentido nuestra historia liberal oficial, la historia mitrista fundamentalmente, acerca de los pueblos originarios, todo lo que se ha invisibilizado y mentido fundamentalmente. Y tristemente aún continúa así, ¿no? Sabemos que siguen siendo causas invisibles y bueno, con un manejo bastante poco serio respecto a estos reclamos que también decíamos en otra edición, junto a Darío Cancellieri, estos reclamos que además no tienen un precedente de 10 años, sino que ya llevan más de 500 años. Totalmente. Y efectivamente, como bien estás diciendo vos, después de la conquista del desierto, en 1879, triunfa la generación del 80. La generación del 80 es la irrupción clara en la vida argentina nacional de una clase que se llama la oligarquía. La oligarquía es el gobierno de pocos y para pocos, y en la antigua Roma, se daba esta circunstancia cuando algunos poderosos se juntaban y organizaban para que todos los negocios dependieran de ella, porque una de las características de la oligarquía es que tiene poco corazón y poca sensibilidad, pero mucha afinidad con los negocios, y toda la vida social, política y económica, esta clase social la concibe como negocios insaciables en favor de sus intereses. Hay una anécdota muy linda que me quedó cuando estábamos estudiando Historia 1 en la facultad. Un adjunto de la Cátedra de Historia 1 nos dijo: ¿quieres saber lo que es la oligarquía con respecto a la sociedad? Yo les voy a dar el ejemplo del queso gruyere. Ustedes saben que el queso gruyere tiene partes consistentes de queso y partes de agujero de aire. La oligarquía se queda con todo el queso y la oligarquía hace que el resto de la sociedad se quede con todos los redonditos, agujeritos llenos de aire, con la nada. Mirá qué metáfora a la que recurría aquel profesor. Y sí, alguien desprevenido que recién encuentra el programa puede estar pensando que me estoy refiriendo a la realidad argentina de hoy, pero me estaba refiriendo a la generación del 80. Y claro, y viene una sucesión ahí, ¿no?, de presidencias, además con esta... Con esta impronta. Con esta impronta. Sí, entonces. Y con esta concepción. Claro, que claro. Además son concepciones que históricamente en todo el mundo, acá en Argentina con mucho más claridad, tienen una enorme capacidad de reciclarse y de aggiornarse y de estar presente todas las veces que alguna fisura se los permite en función de la defensa de sus intereses absolutamente mezquinos. Y la historia la diseñan y la dibujan y nos la enseñan en la escuela para que la interpretemos naturalmente como... Por eso ha sido tan importante en Argentina el revisionismo histórico. Todas las distintas 10 o 12 corrientes revisionistas que han venido a reconsiderar qué ha pasado en la historia argentina. Y quería terminar, ya que últimamente habíamos estado hablando del cacique Pinzén, que tanta presencia tuvo en el norte de La Pampa y en el sur de Córdoba, incluso hablábamos de aquel... Pinzén, que su nombre era... Vicente Rodríguez. Exactamente. Vicente era un chico, había venido de una familia blanca. Había sido un chico raptado en Renca. Y es interesante, para cerrar toda esta etapa, el tratado que en 1873, 6 años antes de la definitiva conquista del desierto, firma Pinzén con otro compatriota de él, con Nahuel Payún. Nahuel significa tigre y Payún barba. Tigre barbado vendría a ser. Ellos firman este tratado y vamos a ver con el gobierno en aquel momento de la Nación Argentina, y quien firma, ellos firman el tratado en nombre propio y en nombre de 20 caciques y capitanejos muy importantes. ¿Y quién firma en representación del gobierno nacional? El coronel Francisco Borges, que es nada más y nada menos que el abuelo del escritor Jorge Luis Borges. Mirá qué dato interesante. Y lo que plantea aquel tratado es que entre Pinzén y Nahuel Payún, con el gobierno argentino, establecen este tratado en la más completa paz, estableciendo una más completa paz entre el gobierno y el pueblo de la República Argentina y toda esta fracción de la comunidad Ranquel. Establece que el gobierno podrá fijar una línea de fortines. Los caciques además se obligan a devolver al gobierno nacional a todos aquellos desertores o cristianos que hubieran decidido radicarse entre los indios. Y además la tribu de Pinzén queda habilitada para comerciar libremente con todas las poblaciones cristianas, con la obligación de hacer el comercio y entrando por un lugar cercano a Junín, que es en la provincia de Buenos Aires. Y además se establece también la categoría de indios amigos, porque los caciques y capitanejos se obligan a no dejar pasar hacia el interior de la capital de entonces Buenos Aires, aquellos intentos de invasión de otros malones que no hubieran formado parte de este tratado. También se establece un convenio de reciprocidad de entrega de ranqueles que estuvieran cautivos por parte del gobierno nacional y a su vez la entrega de cautivos o cautivas por parte de la comunidad ranquel. Y también el cacique Pinzén se compromete a ordenar a que todas las comisiones que vayan a negociar en Junín con el gobierno nacional no cometan robos ni tipos de violencia alguna. Y una de las características de los convenios era que el gobierno argentino se comprometía a entregar a partir del año 1873 por año 800 yeguas, 800 libras de yerba, 800 libras de azúcar, 800 de tabaco, 800 cuadernillos de papel para el armado de los cigarros y 400 de botellas de ginebra al año, como un ejemplo de lo que de lo curioso que formaba parte de aquellos tratados. Y quise dejar para el final el artículo 7 de este tratado porque sintetiza la ya clara intención de los gobiernos de aquel momento en aniquilar definitivamente. Los contratos y los pactos en derecho se presume que se conciben y se firman y se formalizan de buena fe. El principio de la buena fe es esencial. Acá nos vamos a dar cuenta que evidentemente esta buena fe no estaba existiendo porque el artículo 7 textualmente dice que los caciques y capitanejos que firman este tratado ya reconocen la soberanía del gobierno argentino sobre todo el territorio de la República. Y el gobierno argentino reconoce a las tribus del cacique Pinzén la posesión tranquila de los campos que ocupan. Seis años después los arrasaron del mapa de una manera cruel. Y esta no es una idea mía, quiero terminar con lo que piensa el padre suizo que se radicó hace 70 años en los toldos. De él también hablamos. El padre Meirado Hooks, que empezó a estudiar las costumbres ranqueles de la comunidad coliquea, él se radicó, él formó parte del monasterio benedictino de los toldos, y en la obra final sobre caciques pampa ranqueles, donde el padre hace una historiografía de la vida de 53 caciques y capitanejos fundamentales de la comunidad ranquel, textualmente voy a leer. Dice en el final de su obra el padre, el reverendo Meirado Hooks: el lector que ha repasado la vida de estos caciques pampa ranqueles se hará una imagen más real de la situación de nuestros aborígenes condicionada por la terrible conquista de la pampa. Y dice en signos de exclamación el padre Hooks: cuánta guerra, cuánta sangre valiente vertida, cuánto anhelo de paz defraudado. No me quiero constituir en juez, pero quiero ser el portavoz de la verdad histórica con un sentimiento de cristiana humanidad. Perdónanos, Padre, por todo lo que hemos hecho. Así termina el padre Hooks, y esta era el costado final con que quería terminar, porque en definitiva de esta manera se verifica claramente cómo esta nobleza que los pueblos originarios exhibieron firmando y suscribiendo tratados, en definitiva no eran más que modos de tenerlos entretenidos, porque la decisión de desalojarnos definitivamente y generar aquel genocidio fenomenal que significó la llamada conquista del desierto se materializó de esta manera. Hubiera sido lindo terminar de una manera más feliz, más alegre, pero la historia es la historia y no tenemos que andar con vueltas y disfrazando lo que ha sido la triste realidad de nuestro país, ¿no? Basta de eufemismos, las cosas tienen su nombre. Como bien dice aquí el padre, perdón, ¿no? Este pedido de perdón creo que es una de las partes fundamentales también, como parte de la sanación en esta historia no tan feliz que por ahí te toca contar, Pablo. Yo muy agradecida, y me imagino que muchos oyentes también, porque en esta sucesión de 16 segmentos abocados al estudio y al reconocimiento, a traer luz sobre los pueblos originarios, para mí ha sido realmente muy, muy, muy abundante, muy necesaria. He aprendido un montón, así que muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, acá sí, un aplauso, un aplauso de frío, Clarita. Y ahora sí, ya veremos con qué nos encontramos en el próximo encuentro cuando el río siga sonando aquí por la. Bueno, alguna sorpresa va a haber. Me imagino. Bueno, Pablo, te esperamos entonces en el próximo programa. Es momento ahora de la música. Vamos con Agua, Los Piojos. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero.

continuamos aquí sonando junto al río y vamos a recordar que se necesita agua mineral en botellas de medio litro, caramelos, frutas, cítricos en lo posible para acercar al cuartel de bomberos de aquí de Alpacorral o llamar, también pueden hacerlo al 4888-115 para ayudar a nuestros bomberos que ustedes saben que han estado trabajando incansablemente, ya deben llevar más de 40 horas, si bien bueno, se han acercado bomberos de otros destacamentos de aquí de la zona, bueno, es mucho trabajo, mucha gente, así que quienes puedan y quieran pueden entonces acercarse al cuartel de bomberos y acercar las botellas de agua, la fruta y en fin. Bueno, seguimos sonando aquí en esta mañana junto al río. Estamos en comunicación telefónica con Alicia Molina. Ella es guarda ambiental voluntaria de aquí de Alpacorral y se está desarrollando el octavo encuentro, el octavo taller de restauración ecológica del bosque chaqueño serrano. Buenos días, Ali, ¿cómo va? Buenos días, Flor. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien por aquí, de caminata y reconocimiento en el campo. Exactamente. Bueno, contanos un poquito cómo va entonces esa caminata, ese reconocimiento, cómo van las actividades. Las actividades en realidad comenzaron ayer, viernes. Sí, ayer viernes, a partir de las 2:30, 3, recién comenzamos. Decidimos no postergar la jornada más allá del incendio. Así que muchos de los guardas estuvieron ahí atendiendo el fuego. Y en la escuela primaria se desarrollaron un par de charlas que tenían que ver con esto de la parte que sustenta la restauración, de qué se trata la restauración, cuáles son las posibilidades, las herramientas. Y eso estuvo a cargo de Antonio Rollero, que está acá cerquita mío y después va a charlar un poquito con ustedes. Decir que después Gonzalo y Sara estuvieron también contándonos un poco con imágenes satelitales. Estuvimos viendo el área que íbamos a intervenir hoy. Uh-huh. Hablamos un poco de fauna también. Gonzalo y Sara, compartimos con los oyentes, son biólogos que están también además trabajando en el vivero municipal, ¿no? Entonces ahí como también hay una red de instituciones, de agrupaciones que van trabajando conjuntamente en esto que tiene que ver con restaurar. Sí, así es. Gonzalo y Sara están en el cuerpo técnico del vivero, junto con Nati de Luca, que es ingeniera forestal. Y bueno, también decirles que se ha acercado gente de Altagracia, de Moldes, de Gijena, de Cañada de Álvarez, de Las Albahacas. Así que podríamos decir que estas son las semillitas que empiezan a sembrarse un poco en cada una de estas regiones también, ¿no? Que es un poco el objetivo de estas jornadas que siempre estamos proponiendo desde Guarda y desde el vivero, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. Aparte de esta octava oportunidad, este octavo encuentro, imagino que se deben ir sumando y esto, y creciendo y esparciéndose semillitas. Específicamente también se va a trabajar hoy sobre una microcuenca hídrica, ¿verdad? Esto también es novedoso, digamos, al encuentro. Sí, un poco la idea de esta propuesta es visualizar una microcuenca de agua que tiene un arroyo que en general tiene agua en una época del año, en la época de lluvia, y hace un par de años que está seco. Entonces, un poco la idea es empezar a visualizar las formas de poder garantizar el tener el agua, digamos, ¿no? El recuperarla. Agua que es esencia de vida, ¿no? Así que también ahí sí, apuntando y abriendo el ojo, poniendo atención en nuestras cuencas hídricas. Bueno, Ali, esperemos que se siga desarrollando con éxito las jornadas. Hoy los espero una tarde con bastante trabajo. Y si no tenés problema, vamos a comunicarnos ahora sí con Antonia Ollero. Sí, ahí te paso. También. Gracias. Saludos para todos. Bueno, gracias. Compartimos con la audiencia, Antonia Ollero estuvo... Hola. Hola Antonia, estoy haciendo tu presentación. A ver, vos escuchá, a ver si estás de acuerdo. ayer dale, estuviste dale. Compartiendo una charla sobre restauración en Bosque Serrano, secundarios con disturbios por incendio, sobre pastoreo e invasión de exóticas. Ahora estás ya en el campo haciendo la observación y algunas actividades prácticas. Bueno, ¿y cuáles son esas actividades que están desarrollando? Buenos días, Antonia, ¿cómo te va? Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme participar. Bueno, como vos lo decías, ayer tuvimos un poco así las referencias teóricas del trabajo que vamos a hacer práctico hoy, y un poco también habló otras colegas sobre la caracterización de la microcuenca. La idea un poco, en la primera actividad de la mañana, es observar justamente estos fenómenos que son los que producen ciertas perturbaciones e interrupciones en el funcionamiento natural de nuestro bosque chaqueño serrano, como sería fuego, pastoreo, y la acción de algunas especies exóticas, invasoras, que realmente están haciendo mucho daño a la vegetación nativa, que es el siempreverde, la casea negra, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que hoy estamos abocados a la observación de eventos de fuego, daño, tipos de suelo, si hay desarrollo o no, acción del ganado, desarrollo de la vegetación, cómo está respondiendo a la estación climática que se nos presenta, ¿no es cierto? Si hay renovables, si está en brotación, en floración, todo lo que sea elementos destacables para hacer un diagnóstico y poder elaborar un plan de acción de restauración, que eso sería la actividad por la tarde. Con los mismos grupos van a, o sea, después de la recorrida nos juntamos a seguir trabajando para ver justamente qué acciones inmediatas dentro de lo que sea restauración pasiva o activa. Dentro de la activa, que es con intervención a corto y largo plazo, ¿verdad? O sea, plantear alguna plantación o algún aligeramiento, ¿no es cierto?, o alivio de lo que es las perturbaciones, ver si podemos sacar justamente esas presiones que están obstruyendo o generando acciones negativas para que el bosque pueda ir funcionando de manera natural, ¿no? Y seguir prosperando. Antonia, sí, y justo, sí, bueno, ha tocado este encuentro en este contexto tan particular que tuvo que ver con el incendio forestal que se inició ayer. Y justamente la pregunta a continuación es si es posible hacer una reparación luego de un incendio como el que estamos viviendo. ¿Cómo podemos pensar la reparación a futuro? Bueno, yo no tenemos nosotros, pues estamos justo acá, lo tenemos de frente, no podemos evaluar qué tipo de daño, tampoco tenemos datos acerca de la intensidad del mismo. Para poder hablar de restauración, justamente tenemos que mirar el fenómeno, en este caso el fuego, y ver la intensidad y la frecuencia del mismo. Tenemos un sector que hemos estado recorriendo también, que ha tenido un evento de fuego a principio de año, y ya ahí podemos estar haciendo algún tipo de acción. Justamente evaluamos cómo está respondiendo la vegetación, sabemos que tenemos que acompañar y aliviar con plantación de algunos otros ejemplares, y ahora algo que nos puede ayudar muchísimo, que es las lluvias, ¿no? La lluvia es fundamental en todo esto. De todas maneras, mientras que el fuego no sea de la intensidad, podemos medir la cantidad de días que puede estar prendido o la cantidad de combustible que tenga para quemarse. Estimo que por la época del año está muy seco, pero es un sector que no tiene tanto combustible y apenas hace de ayer que está encendido, creo que ya lo están casi controlando, si no estoy muy equivocada. Exactamente, sí. Entonces, están controlando. Si tenemos lluvias, que es lo que se prevé para estos próximos días, eso ayudaría muchísimo. Bien, bien. Por último, Antonia, ¿hay otras experiencias de restauración por aquí, por la zona, aquí cerca del Pacorral, que ya se estén en marcha? Bueno, sí, acá la gente nos guarda parques y la gente del vivero está trabajando mucho con todo lo que son las márgenes de los arroyos, y tratando, trabajando mucho también con la vegetación de la urbana, ¿no? Uh-huh. Mi experiencia en particular es más en la llanura, en sectores de bosques de llanura, bosques de espinal, donde, bueno, tanto en cuanto al control de especies exóticas, que es una parte de lo que vamos a hacer hoy, los éxitos son importantes. Yo trabajo con control mecánico, control biológico, y en algún momento también con corte y aplicación de algún químico en invasiones muy, muy fuertes, que como tenemos acá el tema del siempre verde. Pero son acciones que, bueno, en algún momento las tenemos que empezar, al menos lo que es mecánico, y acompañar, ¿no es cierto?, con plantación de nativos, abriendo claros para que recursos como la luz o el agua se puedan aprovechar de mejor manera, ¿no es cierto? Bueno, Antonia, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica hoy en Cuando el Río Suena. Éxitos, que sea muy provechosa la jornada, que terminen, bueno, ahí difundiendo, haciendo acciones, concretando acciones, y esta noche también ahí un poco agrupándose ya y festejando por el encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación y permitirme comentar a la audiencia de ustedes todas las acciones y todo lo que se hace para embellecer al Pacorral, que siempre está tan lindo. Claro que sí. Bueno, muchísimos besos, cariños también allí a todos los amigos que están trabajando ahí, bueno, conjuntamente. Muchas gracias, y todos trabajamos para el monte, para mejorar el bosque. Seguramente. Eso, chao, gracias, muy más. Bien, vamos a recordar la vía telefónica para que te comuniques con el programa. Lo podés hacer al 358-154-232-385, el teléfono de la producción de Cuando el Río Suena, para que nos dejes tu mensaje esta mañana de sábado. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Cuando el río suena, suena el Pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Estamos entonces para compartir los festejos relacionados con este equinoccio de primavera. Hoy comienza la primavera, este feliz renacer, que bueno, esperamos que eso, que renazcan los buenos pensamientos, las buenas acciones. Los árboles ya están mostrando sus mejores flores que anuncian los futuros frutos. Y hablando de festejos, hoy aquí en el Polideportivo Municipal de Alpacorral vamos a estar festejando la 16ª edición de la Fiesta de la Primavera, con, bueno, por supuesto, va a haber elección de la reina. Se van a presentar el ballet de danzas árabes, el ballet de danzas coreográficas del Centro Cultural. Participará la banda de Lipén 119, la Escuela de Canto Alas, y la actuación de Ramiro Luna. Una entrada general de 100 pesos a partir de las 21 horas, entonces, en el Polideportivo Municipal, para festejar la fiesta de la primavera. Frestrejemos. también va a estar festejándose el equinoccio de primavera allí por Huichán Ranquén, el vivero Huichán, allí en Banda Norte. A partir de las 16 horas se va a realizar una siembra comunitaria, juegos para niños y no tanto, música en vivo, feria, cantina, por supuesto, acompañado por este espacio educativo, social, autogestivo, que es el Semilla Danzante. Entonces, ahí acompañando la llegada de esta primavera que esperamos realmente sea feliz. Y la imaginación la pones al servicio del colchón La Primavera. Bien, y pasamos ahora sí a compartir los mensajes de nuestros queridos, queridísimos oyentes. Acá en Oliveros, con preparativos para festejar el cumple de Alicia. Le mandamos un besito grande a Alicia, desde aquí de toda la producción de Cuando el Río Suena. Cariños mil, nos mandaba este mensaje Eduardo Remorini. Acompañando desde Colombia, seguimos con preocupación la situación del fuego y mandamos abrazos para todos. Pronto nos veremos personalmente, nos decía María Gatica y parte del grupo Kika Producciones, que está viajando por Colombia. Le mandamos un saludo, un beso, un abrazo cariñoso a Mavi y el Moro, que nos están escuchando desde Buenos Aires. Buen día, Flor y equipo de Cuando el Río Suena. Un abrazo grande desde Colón, nos decía Fede McFile. Felicitaciones por los 9 meses de programa y deseamos que este proyecto siga con éxito por muchos años más. Abrazo, Flor, a vos y a todo el hermoso equipo de Cuando el Río Suena, Horacio y Graciela de General Alvear. Qué suerte que tienen de disfrutar la visita de Rama en la radio. Seguro que está para co-conducir. Dice, mirá, este mensaje viene de Buenos Aires, la tía María, mirá, y Marcelo dice eso. Muchos besos. Bien, hemos compartido entonces esta mañana de sábado. Esta mañana de sábado ahí un poco agridulce por todas las situaciones que hemos estado viviendo en relación al fuego. No obstante, bueno, renovando la esperanza, el saber que ya está en gran parte controlado, que los bomberos han actuado con muchísima eficacia, deseando que prontamente volvamos a la calma, a la tranquilidad. Es nuestro deseo desde aquí, desde cuando el río suena, estamos llegando al final ya de este programa. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que nos siguen sábado a sábado y nos acompañan. Recordar también que nos pueden escuchar el martes cuando sale la retransmisión del programa. Nos pueden escuchar online a través de la página de la página online de la Radio de Respeto, la radio del Centro Cultural Ojo de Barro. Lo pueden hacer a través de a través de la web respeto.org.ar/radio. Sí, y también que el programa es retransmitido en edición especial hoy sábado de 12 a 13 por la FM 97.7, la Radio Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos vamos escuchando ahora Cuántica, Sol Clap. Buen fin de semana para todos y para todas. We'll be right back.